El escritor ruso Fiódor Dostoyevski pasó 4 años en una cárcel en Siberia. Todo esto por razones de una revolución política. Esto fue a mediados del siglo XIX. Sin embargo, él más tarde escribe acerca de sus compañeros allí en la cárcel y revela que ninguno de ellos prácticamente sentía remordimiento por lo realizado. Él dice: no llegué a ver un ápice de culpabilidad frente a los hechos consumados. Es más, muchos de ellos consideraban interiormente que habían hecho absolutamente lo correcto. Les extiendo la bienvenida a Lecciones de la Biblia. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Jeremías capítulo 22, verso 16. Queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, queremos reiterar una bienvenida muy afectuosa a cada uno de ustedes a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Ya hemos estado siendo acompañados gratamente durante las semanas anteriores y hoy día no es la excepción. Está el pastor Pablo Millanado Torrejón con nosotros, pastor de la Iglesia Adventista, licenciado en teología, la persona ideal para que nos acompañe y nos ayude también a comprender mejor el gran ministerio profético del libro de Jeremías. Por lo tanto, Pablo, te extendemos la bienvenida una vez más a nuestro estudio de Nuevo Tiempo y compartir con los amigos. Sí, es un gusto estar aquí. Tercera semana, tercera oportunidad de adentrarnos al mensaje de Jeremías, que cada vez se va volviendo más interesante. Volvamos ya viendo algunos de los frutos, por lo menos, de su ministerio. Así que será un gusto compartir con los amigos una vez más. Muy bien, así que queremos invitarles, amigos, de inmediato para que, como ustedes bien lo saben, o la gran mayoría, buscamos en primer lugar la presencia del Altísimo para que sea Él quien nos dirija a través de su Espíritu y el mensaje que vamos a estudiar sea un mensaje claramente comprendido por todos nosotros y también aceptado de tal manera que podamos vivirlo como una experiencia grata en nuestra vida cristiana. Así que vamos a pedirle al pastor Pablo que nos guíe en oración. Vamos a orar. Padre amante que estás en el cielo, queremos invitarte una vez más a que seas tú quien nos guíe y que las lecciones que brotan de tu palabra toquen nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos lleves, nos guíes tú en la historia de tu pueblo, a través del ministerio también de tu profeta, para que hagamos nuestra la experiencia de él, hagamos nuestra también el aprendizaje que tú buscaste dejar también para tu pueblo. Guíanos, danos el entendimiento que necesitamos y danos también la claridad para compartir en este diálogo lo que sea tu palabra y no la nuestra. Amén. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de todos los aspectos que ya hemos venido mencionando, Pablo, en relación con el profeta Jeremías, y tal vez remontándonos un poquito al pasado, al momento cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios garantizó cabalmente su presencia en medio del pueblo y él quería dirigir directamente y administrativamente a este pueblo, lo que conocemos como una, digamos, un planteamiento teocrático, Dios presente en la vida directamente de su pueblo. Sin embargo, con el correr del tiempo nos podemos dar cuenta de que el pueblo comienza a tomar ciertas costumbres, a mirar, ¿cierto?, lo que sucedía a su alrededor, la experiencia de los pueblos paganos. Culturalmente se vieron afectados e influenciados de tal manera que ellos también quisieron tener reyes. Sin embargo, también podemos decir que a poco andar se empezó a ver que este precisamente no era el plan original de Dios. Y la gran mayoría de los reyes del pueblo de Israel, y una vez que se divide el pueblo en el norte y en el sur, la historia tristemente revela que fueron reyes que no gobernaron conforme a la voluntad de Dios, con raras excepciones. ¿Qué conclusión podríamos sacar de este primer hecho que indudablemente marca la historia del pueblo de Israel y con toda seguridad también nos trae una enseñanza para nosotros. Sí, no, la verdad es que mientras más poder uno tiene, está el refrán, ¿no es cierto? El poder corrompe, ¿no es cierto? Y corrompe totalmente. Estos reyes debían ser, ya que no era el plan original, pero era lo que el pueblo tanto buscaba e insistía, Dios buscó la forma de que el rey ahora pasara a ser un símbolo de su reinado. Sin embargo, los reyes seducidos por el poder se olvidaron de Dios, se olvidaron de sus caminos. Y lejos de seguir gobernando con humildad y escuchando la voz de Dios, ellos dijeron, no, yo soy el rey, yo tengo que decir lo que es mejor para mi pueblo. La verdad es que uno a veces puede querer ser el rey de su propio corazón, siendo de que debe ser Dios el rey de nuestro corazón. Tenemos nuestro pequeño imperio, que es nuestra vida, nuestro entorno, nuestros bienes, las cosas que creemos que hemos logrado nosotros. Es mi vida y la manejo como quiero. Es mi vida y la manejo como quiero. Sin embargo, qué bueno es aprender de esta lección. Reyes que no estaban cortos en recursos ni tal vez en conocimientos, pero sí quedaron cortos en sabiduría y en humildad. Y finalmente todo un pueblo pasó a sufrir por las malas decisiones de estos hombres. ¿Cuántos aspectos de nuestra vida, cuántas personas que nosotros amamos y queremos, a veces también sufren por las decisiones que nosotros en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en nuestra rebeldía también tomamos? Así que nuevamente la experiencia de todo un pueblo igual se puede aplicar a nuestra vida individual, y los desafíos entonces que ellos enfrentaron y la forma en que Dios buscó llamarlos nuevamente a la cordura es también una lección para nosotros. Semanas anteriores, las palabras de Jeremías no eran palabras fáciles, pero eran las palabras necesarias para que ellos recapacitaran. Aún así parece que ya era demasiado tarde, el pueblo ya venía con una inercia, con un ímpetu que costaba detener. A veces pareciera ser que se nos tiene que hablar bastante fuerte y claro, sí, tal como lo hizo Jeremías, para poder entender cuál es el mensaje real de Dios. Uh-huh. A pesar de eso, muchas veces tampoco hubo una respuesta favorable. Sin embargo, lo alentador de esta historia, Pablo, y creo que los amigos también lo van a percibir de esta manera, que finalmente Dios permite que cada persona tome su propia decisión. Uh-huh. ¿Ah? Y si bien es cierto que habían reyes, en su gran mayoría, que no hicieron lo recto delante de los ojos de Dios, y lamentablemente son los más. Sin embargo, hubieron algunos que estuvieron dispuestos a ir por el lado del bien. Y aquí destaca Josías, sí, el 16º rey del reinado del sur, que reinó entre los años 640 y 609 a.C., 31 años de reinado. La gracia de este rey, por así decirlo, uh-huh, es que él llegó al trono a los 8 años, sí, de edad. Muy joven. Siendo muy jovencito, uh-huh, un niño prácticamente. Más joven que Jeremías, cuando Dios lo llama a su ministerio. Exactamente. Pero, sin embargo, a pesar de su muy corta edad y a pesar de que su padre, Amón, y su abuelo Manasés, uh-huh, habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, sin embargo, él decide hacer lo contrario. Algo comentamos de esto en algunas, sí, de los programas anteriores, pero que sin embargo es importante profundizar, porque aquí vemos cómo Dios puede utilizar a una persona como vaso de honra si está dispuesta a obedecer, sí, las directrices divinas. Sí, en instancias pasadas hacíamos la alusión al capítulo 18 de Ezequiel, profeta contemporáneo a Jeremías, y vemos que un papá no tiene por qué condicionar a su hijo, ya sea para lo bueno o para lo malo, ojalá para lo bueno, pero en última instancia cada uno es responsable de sus decisiones delante de Dios, y Josías es un muy claro ejemplo de esto. Él no tiene a quien echarle la culpa por esta mala herencia, de hecho él no se ampara en eso, sino que tempranamente comienza a buscar a Dios, y él entra en una progresión. La verdad es que no fue de un día para otro, él comenzó pequeño con un muy buen corazón, pero al andar de los años es que él va madurando y entendiendo cuáles son sus deberes delante de Dios, hasta que finalmente él lleva al pueblo una gran reforma espiritual, que fue el resultado de su propia búsqueda personal con Dios. Y aquí donde vemos que el rey podía también ser de gran bendición, porque si era un buen rey, él podía también promover que el pueblo buscara a Dios tal como él lo buscaba. Y de hecho era deber de cada rey leer la ley de Dios, conocerla. Él siguió esta costumbre, pero tal vez a diferencia de los demás, él sí decidió obedecerla. Y él se encontró con Dios en su ley. Algunas personas dicen, no, la ley es teoría, mucha letra. Él se encontró con Dios y él encontró ahí a un Dios amante y cercano, al punto de que él quiso contagiar a toda la nación con esa experiencia que él estaba teniendo. Así que para nuestros amigos que nos escuchan y que de pronto también ha llegado a sus oídos esta expresión, no, esto es teoría, es como yo quiero solo una experiencia. ¿No? La letra mata. La letra, no. Él, este rey, pudo marcar la diferencia porque se vio cara a cara con la palabra de Dios y se dio cuenta de que había muchas cosas que mejorar y en función de eso él guió a su pueblo. Ahora, si bien es cierto, ya algo has mencionado, claramente el pueblo estaba necesitando una gran reforma, sí, un gran reavivamiento en primer lugar de su fe, algo que estaba prácticamente extinguido. Sí. Pero aquí hay algunos elementos importantes a considerar, donde Josías, a pesar de su juventud, de su, entre comillas, inexperiencia, pero estaba siendo guiado divinamente, supo capitalizar de tal manera que el pueblo pudo reaccionar, por lo menos por un tiempo. Y por lo menos algunos. Y por lo menos algunos. Sí. ¿Qué elementos tú destacarías? Ya algo mencionaste, la importancia de llevar al pueblo a la ley de Dios fue fundamental. ¿Qué otros elementos más están incluidos? Bueno, en la lección anterior, cuando veíamos ahí algunos de los primeros capítulos de Jeremías, el capítulo 2, versículo 13, Jeremías ya adelanta este principio. Ustedes dejaron, pero también cavaron cisternas. Dejaron a Dios ese pozo profundo de agua de vida y cavaron. O sea, hicieron y no hicieron. Acá, en el caso de Josías, se ve nuevamente este principio. En esta reforma, él deja de hacer, pero también hace. Deja de hacer qué cosa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, es uno de los pasajes en donde se nos menciona la reforma de Josías, y él lo primero que hace es ordenar que se quiten todos los lugares dedicados a la idolatría y consecuentemente también los ídolos. O sea, él erradica la idolatría. Interesante, manda que se quiten, no que se tapen, no que se tapen, no que se oculten, ni se maquillen. No, se derriban, se quitan, la gran mayoría de ellos. Hubo algunos lugares altos que igual quedaron en la memoria colectiva y todo lo demás, pero él se hizo caso, se hizo responsable de que se derribaran los altares, dice el versículo 4, acá segunda de Crónicas 34, se derribaran los altares, se hicieran pedazos todas las imágenes dedicadas al sol, las imágenes de Acera, que era una divinidad femenina, ¿no es cierto?, de esa época, y así sucesivamente. O sea, las reformas y las cosas que nosotros corregimos, nuevamente, tienen que ver con lo que abandonamos, pero también con lo que ahora adoptamos. Él no se contentó solamente con quitar los ídolos, sino también reparó el templo, lo restauró en lo que pudo a su belleza original. Mientras reparaban el templo, hallaron la ley de Dios. ¿Cómo habrá sido la apostasía? Que ni siquiera se sabía dónde estaba. Por decir así, la Biblia que había estado en el templo en alguna parte se les había perdido. ¿Cómo habrá sido? Ahora, me llama la atención que cuando encuentran la ley que estaba perdida literalmente, ellos no solamente la encuentran, la valoran, encontramos la ley, la colocan en un sitial X, ¿cierto?, para que todo el mundo la admire, sino que ahora se manda al pueblo a escuchar la ley. Recuperar nuevamente una práctica perdida. Creo que aquí hay un punto importante y no sé, me imagino que tú vas a estar de acuerdo conmigo porque no solamente significa tener la Biblia en la casa, ¿cierto?, como un amuleto, claro, en algún salmo, porque de alguna manera va a traer un influjo positivo para mi casa, para mi familia. A lo mejor no la tengo abierta, la tengo en un lugar muy especial de mi biblioteca, pero está llenándose de polvo. Cuenta la historia por ahí que alguien, después de muchos años, encontró en la Biblia que le había dejado a alguien, que le había regalado esa Biblia, un tremendo cheque, pero no había podido cobrarlo por muchos años, pasando penurias, porque realmente se la había dejado ahí a propósito para que estudiara la palabra de Dios y no simplemente como un amuleto. Entonces, importante es esto, o sea, la relación con Dios, eso que incorporamos ahora a nuestra vida, dejando de lado las prácticas malas, es precisamente una relación auténtica y sincera con el Señor a través de una reflexión aguda de su palabra. Sí. Nosotros oramos al comienzo de este programa. ¿Cuán necesario también es la oración para que esta reflexión sea una reflexión favorable y positiva? Así es. Ahora, si nosotros pensamos lo que hizo Josías, en realidad es lo que debieran haber hecho todos los reyes. Hubiese sido lindo que la historia hubiese continuado de esa manera. La historia habría sido tan distinta. Lo que Josías está tratando de hacer aquí es recuperar, es tratar de urgentemente llamar al pueblo a que tome otro camino. Todavía no era tarde para muchos, todavía no era tarde para él, pero vemos que eran tantos los malos hábitos que se habían establecido, de que tristemente los reyes que vinieron después de él no siguieron su ejemplo. De ahí que viene tan importante esto, ¿cuál es nuestra responsabilidad personal? Alguien pudo haber hecho algo extraordinario en nuestra familia, haber hecho un gran logro. No va a valer de nada si no soy capaz de, en el mejor de los casos, seguir su ejemplo o, ideal, superar ese ejemplo en mi búsqueda sincera, en mi relación íntima y personal con Dios. No puedo vivir de algo que me heredaron. O sea, los reyes que vinieron después de Josías heredaron un reino que estaba mucho mejor, pero ellos volvieron a caer en el mismo error y así tan rápido como algo se logró recuperar, se volvió todo a corromper una vez más. Así que se destaca nuevamente, es individual esto y es necesario revivirlo siempre. No basta que lo hice ayer, tengo que hacerlo hoy también. Y esa es tal vez una de las lecciones que nos deja este quinto rey antes de que se cayera, ¿no es cierto?, el reinado finalmente de Judá. Muy bien, amigos, vamos de inmediato a hacer una breve pausa. Estamos cada vez introduciéndonos, como decíamos en un comienzo, en una temática que se está tornando cada vez más interesante, porque el Señor quiere precisamente que nosotros podamos sacar lecciones maravillosas para nuestra vida. No importa en qué punto tú te encuentres, amigo, amiga, si estás recién comenzando a vivir la vida cristiana, ya llevas algunos años, o estás pensando recién en seguir el camino del Señor. El Señor quiere guiarte, quiere conducirte a través de su palabra, y es lo que estamos haciendo acá en Lecciones de la Biblia. Vamos y ya volvemos. Y después de esta breve pausa, amigos televidentes, estamos nuevamente de vuelta con ustedes en Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Estamos compartiendo con el pastor Pablo Millanao un gran tema que tiene que ver con la actitud del pueblo de Israel, que posteriormente se divide, y cómo el profeta Jeremías tiene que enfrentar momentos muy difíciles. Bueno, y en relación con esto mismo, Pablo, aquí podemos claramente advertir que Dios, a través del profeta, comienza a preparar al pueblo, porque al parecer no había un cambio evidente, un cambio real, sincero en sus corazones. Ellos seguían creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios, y las noticias que se avecinaban no eran buenas bajo ningún punto de vista, y el profeta tenía que hablar muy claro. Sí. Fíjate que fuimos a la calle a preguntarle a los amigos transeúntes qué actitud ellos adoptaban frente a las malas noticias. ¿A quién le gusta recibir malas noticias? Yo creo que a nadie. ¿Eh? Pero veamos. Uno siempre dice, dame la buena y después... Exactamente, por último, para quedarnos con el ahí algún sabor agradable dentro de lo malo. Bueno, vamos a ir de inmediato, amigos, a escuchar a nuestros transeúntes frente a la pregunta, ¿qué actitud asumimos ante una mala noticia? Bueno, pésima, porque no deberíamos tener este sistema de vida tan preocupante, no sé, pues uno no anda tranquilo en ninguna parte de Santiago, a donde ande, o en su casa, donde sea. Depende de la mala noticia, pues si fuera de mi familia, primero me preocupo mucho y luego trato de ver qué es lo más práctico que puedo hacer. Mala totalmente, porque uno ve las cosas que pasan en la tele y uno sale de casa hasta con miedo, no las casas. Mira, depende de la mala noticia. Si es la muerte de un familiar, obviamente con mucha pena. Pero si es una mala noticia que se puede revertir, positivo. Mal, pues. Porque son noticias malas, yo creo que a cualquiera le afectaría dependiendo del tipo de noticia que debiera ser. Pues. Y bueno, yo creo que cualquiera, así que es la reacción que tendría cualquier persona. Pena. Porque cada día nos veo que estamos peor. La analizo primero. Y después hago una revisión y veo si hay algo negativo o positivo de esa noticia. Saco lo mejor y si es muy mala, nada que hacer. Todo lo malo en algún momento se revierte. Bueno, ahí teníamos como siempre, Pablo, variadas respuestas. Sí. Algunas se repetían un poquito, el común denominador es que no a nadie le gustan las malas noticias. ¿Qué resaltarías de alguna de estas respuestas? Sí, a mí me llamó la atención la primera, en donde esta persona que ya tenía sus años, su experiencia en la vida, decía es que no debiera ser así, no debiera ser así este sistema de vida, que andemos con miedo, que andemos recibiendo malas noticias. Pero ¿qué más podemos hacer? No podemos cambiar esta sociedad, esta estructura, por más que se hacen iniciativas, marchas y todo lo demás. Hasta las marchas a veces se transforman en un foco de vandalismo y de violencia una vez más. La mayoría de las veces. Entonces, ya la historia algo nos enseña. No podemos evitar que algo malo ocurra, pero sí muchos destacaban. Trato de abordarlo con la mejor manera, si es una mala noticia pero tiene solución, entonces asumo una actitud positiva. O sea, en esa mezcla, en ese conjunto, yo creo que está retratada la experiencia humana. Algunos se rebelan, dicen, no, es que no puede ser, me niego a aceptar esta mala noticia. Pero ¿qué podemos hacer? Ya ocurrió. Y ahí es donde los demás decían, bueno, ¿tiene solución? ¿No tiene solución? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Qué alternativas tengo? Yo creo que finalmente, una vez que se nos pasa esa rabia, esa impotencia, tal vez eventualmente llegamos a eso. Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo administro esta mala noticia que está llegando? De todas las respuestas que escuchamos, indudablemente sacamos como lección el común denominador que todo el mundo piensa que las cosas están de mal en peor. Sí, ¿ah? Me da la impresión también que ese es el sentimiento generalizado. Y estamos frente a una realidad que se multiplica, digamos, masivamente. Pero también está la otra realidad de cómo enfrentamos una actitud, sí, o digamos, con qué actitud enfrentamos una situación negativa o mala. Uh-huh. Una puede ser la resignación, otra puede ser la resistencia frente a aquello. Y otra, como decía una joven por ahí, o uno de los entrevistados, si no recuerdo mal, bueno, primero analizo, veo qué tipo de situación es la que estoy viviendo, hasta qué punto realmente es un problema real o es un problema imaginario. Muchas veces nos estresamos, nos angustiamos por el día de mañana, por situaciones que aún no llegan y que ya las vemos como problemáticas cuando todavía no se ha dado esa realidad. O sea, creo que aquí hay un mensaje que nos hace pensar en Jesucristo cuando Él dice claramente basta cada día su propio mal. No es que miremos con desdén hacia el futuro, no planifiquemos, pero sepamos también que no tenemos por qué crearnos problemas antes de tiempo. Sí, hay una expresión que suena bonito, pero en el fondo es lo mismo, correctamente entendido. Hay gente que dice, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. En realidad es lo mismo, porque si yo me ocupo responsablemente, debo hacerlo antes de tiempo. Y correctamente entendido, una actitud de ocuparse antes del problema, efectivamente es preocuparse. El problema es que la preocupación tiene este estigma tan negativo, ¿no? De me preocupo y no hago nada. Pero incluso la Biblia nos anima a que positivamente nos preocupemos, planifiquemos, podamos prever los desafíos del día. Es muy interesante, en la Biblia Siempre el concepto es ese, me anticipo y busco la ayuda y los consejos antes. El concepto que nosotros hemos heredado por nuestra cultura bien griega, romana, greco-romana, ¿no es cierto? Es como que hago la reflexión después, ¿no es cierto? Como que repaso el día y veo que hice bien, que hice mal. En realidad la Biblia nos dice, no, te anticipas al día y le pides sabiduría a Dios para enfrentar el día. Ya sabes qué es lo que podrías enfrentar, ya tienes una agenda, ya tienes planificado lo que tentativamente vas a vivir ese día y tú ya te anticipas y le pides sabiduría a Dios. La Biblia en realidad nos presenta más bien ese enfoque. De hecho, Jesús le dijo a los discípulos, oren y velen para que no entren, para que no caigan en tentación. Está hablando de una actitud previa a la dificultad. No viví la dificultad y ahora recién reflexiono que hice bien, que hice mal. Esa más bien es filosofía greco-romana la que hemos heredado. Analizar resultados. Analizar solo después. Y ahí en eso somos todos especialistas, ¿no es cierto? Pero aquí es donde vemos que Dios se anticipa y aunque es un análisis más difícil, sí es el que mejores resultados trae porque nos ayuda a prepararnos a aquello que muchas veces es inevitable. Y por eso el ministerio de Jeremías Exacto. o de los profetas en general, como que costaba tanto aceptarlo porque pareciera que como humanidad preferimos lo otro. No, ¿sabes qué? Déjame tranquilo, yo después saco mis conclusiones. Yo veré después. Yo veré después. No, Dios quiere evitarnos eso y al anticiparse y al mostrarnos muchas veces, claro, como que nos molesta un poco o hasta nos sentimos ofendidos. Yo todavía recuerdo hace años atrás presentando literatura sobre crianza de hijos a una familia. La dueña de casa, la mamá del niñito que estaba ahí, literalmente se indignó conmigo porque ella decía, con certeza, en otro país ellos tienen esa expresión, con certeza yo voy a saber cómo criar a mi hijo. Yo no necesito un libro que me diga. Cuando llegue el momento yo sabré qué hacer. ¿Por qué mejor no escuchar los consejos de quienes ya han pasado por eso? De quienes han criado también a sus propios hijos, han visto ya ciertos desafíos. Además que el conocimiento no ocupa espacio. Y claro, y que pueden ya anticiparnos. A veces nos ofendemos, tal vez muchos se ofendieron con el mensaje de Jeremías. Va a venir la invasión, aceptémosla porque es parte del plan de Dios. Ofendidísimos porque no entraba en sus cánones. Pero Dios muchas veces trabaja así, anticipándose y ayudándonos a ver cosas que no son gratas, pero ante las cuales podemos estar preparados con su ayuda. Bueno, habíamos hablado de Josías, un gran ejemplo, maravilloso. Incluso llegamos a imaginarnos qué hubiese pasado si los reyes siguientes hubiesen seguido en la misma línea. Otra sería la historia que estaríamos comentando hoy día. Probablemente. Sin embargo, lamentablemente esto no se mantuvo en el tiempo. Después vinieron algunos reyes, como el caso de Joacás, Joacim. Donde nuevamente Jeremías le toca advertir tanto directamente al rey como al pueblo en general que lamentablemente la nación iba a pagar las consecuencias por seguir por un camino equivocado. Ahora, esto lo mencionamos porque especialmente en el caso de Joacim, Jeremías tuvo palabras muy fuertes, muy agudas para este gobernante que se había caracterizado por ser un gobernante corrupto, codicioso, avaro, dice, opresor, incluso mantuvo al pueblo bajo los tributos en forma, diríamos, terrible. Entonces, todo esto lleva a pensar que cuando una persona pierde su conexión con Dios, no importa cuán rica haya sido la que haya tenido en algún momento, puede transformarse en una persona completamente irreconocible frente a lo que los demás conocían que era antes. Entonces, aquí hay un llamado. Jeremías está constantemente advirtiendo no solamente a la época y a su pueblo, sin saber, nos está advirtiendo también a nosotros. Mantengamos una comunicación y una comunión real con Dios. De otra forma, la historia de nuestra vida puede verdaderamente cambiar y no precisamente para bien. No, de hecho los planes que nosotros creemos ser buenos pueden ser el primer paso para nuestra condena. Cuando Josías muere, todavía Egipto le hacía la competencia a Babilonia un poco. Poquitos años después ya Egipto pierde bastante poder. Josías muere en torno al año 609. Ya para el año 605 antes de Cristo ocurre la primera incursión de Nabucodonosor, ¿no es cierto?, rey de Babilonia, hacia Egipto, y ya los debilita grandemente. Y fue justo en ese periodo previo a esa conquista en que vivieron estos dos reyes, Joacás y Joacim. Lo interesante es que ambos, bueno, no tanto el primero en realidad, y por eso fue reemplazado a pocos meses por Egipto, que como digo, todavía seguía haciéndole el peso a Babilonia, y fue reemplazado por su hermano Joacim. Ahora, Joacim veía con muy buenos ojos esta alianza con Egipto, por eso aceptó de buena gana que el faraón depusiera a su hermano y lo pusiera a él, porque él veía en Egipto un buen aliado para defenderse de lo que Jeremías ya venía anunciando. Se viene la invasión de Babilonia. Y Joacim habrá pensado, no, yo ya tengo una solución, yo ya tengo un esquema, y ese es aceptar el poder de Egipto. Y vamos a hacer una alianza con Egipto. Dentro de esta perspectiva, cuando el pueblo no tiene buenos referentes, fácilmente cae en esto. Dios quiere todo lo contrario, que la preocupación no esté centrada en nosotros, sino más bien en las necesidades que otras personas tienen. ¿Cómo ves tú esto en relación a lo que hoy día vivimos? ¿La iglesia hoy día está cumpliendo esta tarea? Estoy hablando, por supuesto, en términos generales. Hoy día, como cristianos, ¿estamos abocados a poder manifestar nuestra preocupación real por el prójimo y por la necesidad que éste tiene? Sí, la verdad es que, bueno, la caridad, y es un principio bíblico, y por eso existe ese refrán, comienza por casa, pero para luego extenderse. Y de alguna manera tú estabas tocando ese principio. Si ellos hubiesen sido justos y equitativos, bondadosos entre sí, también habrían tenido un trato igual y habrían tenido, ¿no es cierto?, una posición privilegiada también entre las naciones. O sea, si ellos como nación hubiesen sido ordenados, justos, hubiesen sido temerosos de Dios, sin lugar a dudas que eso también se hubiese notado, y las demás naciones habrían tenido ese referente y ellos habrían sido la influencia para los demás y no los demás sobre ellos. Ahora, para nosotros como cristianos, a veces uno también ve que en este tira y encoge entre aceptar el mundo como es y también tratar de marcar una diferencia, a veces es muy tentador decir, ¿qué más da? Este mundo ya no va a cambiar. Pero no nos olvidemos que el mundo está compuesto por personas. No son organizaciones, no son los gobiernos. A veces uno mira, está todo corrompido, está todo mal. Sí, pero ¿qué hay de mi vecino? Él no tiene nada que ver con esas estructuras. Él también necesita esta esperanza y tal vez una palabra de aliento, tal como la entregó Jeremías, es la que él necesita. Porque noten que Jeremías, nunca su mensaje fue, no se preocupen, las estructuras van a cambiar, va a venir un mejor gobierno, ahora sí vamos a tener un líder que nos va a defender como corresponde, ¿no? Él no entró en materia política. Jeremías nunca entró en eso, ni nunca empezó a dar un mensaje revolucionario. Más bien, Jeremías dijo, miren, aceptemos, incluso Jeremías llegó a decir, aceptemos a los propios babilonios e incluso colaboremos para que a Babilonia le vaya bien, porque si a ellos les va bien, a nosotros también nos irá bien. Y ahí estamos divididos como cristianos. Debemos colaborar y contribuir para que este mundo sea mejor, porque si este mundo es mejor y está en una relativa paz, también esa paz nos alcanzará a nosotros. Pero debemos hacerlo entendiendo de que tiene límites, porque incluso Babilonia, que era siervo de Dios, era instrumento de Dios, también a su vez se corrompería y caería. Pero es interesante, aquí Jeremías 29, él da ese mensaje, Jeremías como profeta, de forma muy realista, en el versículo 5, instando a la gente a que no se opusiera al cautiverio en manos de los babilonios, él les dice, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense, tengan hijos, multiplíquense. Y el versículo 7 sobre todo dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, entiéndase Babilonia. Busquen la paz de Babilonia, rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Estas son palabras que uno dice, pero ¿cómo un profeta de Dios puede decir eso? No, no, mejor roguemos que este mundo luego se vaya y rompa en pedazos para que ya luego se instaure el reino de Dios. Es cierto, cuando el reino de Dios se instaure, ningún otro reino va a permanecer. Pero mientras todavía estamos bajo el yugo de Babilonia, mientras todavía estamos bajo esta sociedad que oprime al justo, que oprime a veces al más débil, colaboramos en cuanto dependa de nosotros para marcar una diferencia a favor del bien. Eso es lo que Jeremías en el fondo le estaba diciendo. Y ese muchas veces va a ser el consuelo del cristiano. Tal vez no puedo cambiar las estructuras, no puedo cambiar el gobierno que es corrupto, no puedo, por más que quiera, cambiar estas leyes que van de mal en peor, autorizando y promoviendo cosas que Dios no aprueba. Pero mientras dependa de mí, yo voy a buscar hacer la diferencia donde puedo, con mi vecino, con mi prójimo, porque mientras tengamos paz aquí entre nosotros y mientras promovamos el bien, al menos yo también, en este rinconcito que Dios me ha dado para administrar, yo también tendré paz. Y como te decía recién, Juvenal, a veces ese es nuestro consuelo. Entender que no hemos de cambiar estructuras, sí hemos de cambiar vidas. Y en ese entorno en donde Dios nos ha hecho responsables, las cosas sí pueden ser diferentes. Muy bien. Amigos, vamos a ir a una breve pausa en nuestro programa Lecciones de la Biblia. Queremos invitarles para que ustedes puedan permanecer en nuestra sintonía. Ya regresamos junto a cada uno de ustedes. Queridos amigos de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente junto a ustedes ya en la parte final de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Hemos ido avanzando en esta temática tremendamente importante. Todo lo que la Biblia nos enseña es para nuestro bien y es para nuestra enseñanza, valga la redundancia, tal como ella misma lo indica. Bueno, pero para poder entender mejor la Escritura, para poder estimularnos frente a los grandes eventos que están sucediendo, muchos de ellos acarrean algún tipo de preocupación, de angustia para nosotros, Nuevo Tiempo ha preparado materiales que son muy apropiados para que nosotros podamos crecer en nuestra experiencia personal. Y es así que tengo en mis manos este material llamado Verdades para el Tiempo del Fin. ¿Qué es lo que la Biblia dice a la luz de la historia? ¿Cómo va a terminar este mundo? Qué importante saberlo. Este material le va a ayudar enormemente a saber cuáles son los acontecimientos que siguen de aquí en adelante, qué es lo que la Biblia anticipa y también cuál es la actitud que debemos adoptar frente a situaciones que muchas veces nos dejan perplejos. Bueno, ¿cómo usted puede obtener este material? Simplemente usted llámenos a la información que está apareciendo en pantalla o escríbanos a nuestro correo y de esta manera para nosotros será un agrado hacerles llegar este material de manera totalmente gratuita. Así que anímese, contáctese con Nuevo Tiempo, pida este material y con gusto se lo haremos llegar. Bueno, Pablo, estamos ya en la parte final de todo lo que ya hemos mencionado y no cabe ninguna duda de que hay textos en el libro de Jeremías que se transforman en verdaderos indicadores respecto de la forma como tenemos que conducirnos en nuestra vida y cómo debemos afrontar especialmente las crisis, tanto de carácter económica, familiares, pero sobre todo crisis de carácter espiritual. Uh-huh. Y hay un texto que no podemos pasar por alto y te voy a agradecer si puedes leerlo, es el verso 11 del capítulo 29 de Jeremías, porque es uno de los versículos que podríamos catalogar como más famoso de la Biblia. Y me gustaría que lo leyeras para que podamos comentarlo un poquito y cuán importante es esto para nosotros hoy día. Sí, es bien representativo del mensaje de Jeremías. De hecho, viene justo después de que Jeremías les recomienda colaboren con el plan de Dios, aunque les parezca raro, extraño, que sea una potencia extranjera la que venga. Justo después de que él les dé esta orientación, él revela cuál es el propósito y el corazón de Dios que está dando este consejo. Versículo 11, Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí es donde este versículo dice, miren, el fin de todo este proceso, aunque es doloroso y difícil de entender, es de paz, de bienestar para ustedes. Porque ahora ustedes tampoco están tranquilos. Ven injusticia, ven calamidad, ven degradación. Y aunque venga un momento difícil, lo que quede finalmente terminará en paz. Ahora, dentro de esta paz, indudablemente que la palabra que se asocia generalmente es la esperanza, uh-huh. es la seguridad. Todo el mundo quiere vivir tranquilo, todo el mundo quiere tener un futuro, sí. Ojalá lo más positivo, no solamente para nosotros, sino que también para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Sin embargo, a veces para poder lograr este futuro con esperanza, llamémosle de esta manera, uh-huh. Tenemos que pasar por circunstancias que puedan sanar o curar ciertas heridas que han sido producidas por nuestro mal proceder. Uh-huh. La Biblia lo denomina directamente pecado. Sí. Dentro de este contexto, el pecado va causando daño, va causando heridas, va causando tristeza, dolor, una serie de miserias que nadie quiere. Sin embargo, a veces tenemos que pasar por esta experiencia de recibir las consecuencias de nuestro propio pecado para poder sanarnos. Y me parece que esta es la idea dentro del contexto del libro de Jeremías. El pueblo tenía que pasar por una experiencia de esclavitud, de ser sometidos por otro pueblo, pero Dios nunca olvida a sus hijos que están dispuestos a cambiar. Uh-huh. Me parece que hay un mensaje de esperanza revelador, aun y cuando en este momento más de alguien esté pasando por una situación compleja y difícil. Así es. Mientras compartía esos pensamientos, me acordé de un caso. Un doctor que sirvió en África hace ya un tiempo atrás, ahora trabaja en nuestro país, él tomó una serie de temas y de reflexiones acá en la universidad y él nos contaba la historia de un hombre que, bueno, en la cultura de ciertos países en África todavía se usa la poligamia. Él tenía varias esposas y por lo tanto era casi todo un clan que giraba en torno a él, que era su familia. Resulta de que él siempre tenía vendada una pierna y siempre se encargaba de que estuviera muy bien vendada. Y él había logrado por varios años ocultar una herida que cada vez se estaba tornando peor, una infección que había ido creciendo. Y entonces él siempre usaba pantalones largos, ocupaba ese vendaje y se encargaba de colocar ahí, ¿no es cierto?, colonia o diferentes aromas para cubrir lo que literalmente era una pierna que se le estaba pudriendo. Era su gran secreto. Era su gran secreto. ¿Cómo lo había logrado ocultar tantos años de tantas esposas e hijos? Era un misterio. Pero llegó un momento en donde esa herida ya era tan grande que se tornó evidente y la solución era drástica. La solución debía ser drástica. Así que el doctor nos contaba cómo él tuvo que amputar y se buscó la solución a través de una prótesis y todo. Él pudo seguir caminando, es cierto, no de la misma manera, ya no con su pierna, pero la pierna que él tenía de seguir así la iba a perder y las consecuencias habrían sido mucho, mucho más trágicas. Dios solo sabe cómo eso no se le transformó en una gangrena o cuánta cosa más. A veces en la vida tenemos dos opciones, seguir cojeando eternamente, nunca superando el problema o enfrentándolo de raíz. Y aunque a veces la solución es dolorosa o no es la ideal, es la única para que nuestro caminar finalmente ya se afirme y marquemos un claro y antes y un después. Mientras no marcamos ese antes y después, podamos estar cojeando toda la vida, arrastrando una enfermedad o una herida que nunca va a sanar, porque nunca hemos dado un corte a la situación. Y yo creo que lo que Dios a través de Jeremías estaba comunicando era eso. Es necesario partir de nuevo. Es necesario que, aunque el remesón sea fuerte, ese remesón no los va a destruir del todo. Va a quedar un remanente. Tú mencionaste una palabra que tal vez más de algún auditor no le suene tan familiar, uh-huh. que es la palabra remanente. Okay. Bueno, si uno va al diccionario, uh-huh. va a saber qué es lo que queda, es un resto, es una sí. minoría de una multitud de gente que finalmente mantiene sus principios muy en alto. Sí. Se dice claramente y Apocalipsis lo confirma, utilizando las palabras de Jeremías, que finalmente no todo el mundo va a acatar, estoy hablando del mundo cristiano, las directrices claras y directas del Señor en su palabra, a pesar de que todo el mundo utilice la Biblia. ¿Cuán importante es destacar el hecho de que a veces el remanente tiene que ir contra la corriente? De que a veces los principios que Dios tiene en su palabra no son populares, más bien impopulares. Pero es allí donde Dios también prueba a su remanente fiel, que mantiene en alto los principios, que pone en alto, por ejemplo, cuál es el verdadero día que Dios estableció para reconocerlo como el Dios creador y soberano de todas las cosas. ¿Cuán importante es esto, Pablo, de que podamos sentir que estamos yendo por un camino que Dios aprueba, a pesar de que seamos minoría o a pesar de que vayamos contra la corriente? Así es. De hecho, ir contra la corriente en el sentir del pueblo en época de Jeremías era justamente decir, ok, vamos a aceptar y nos vamos a rendir delante de Babilonia. Eso era ir contra la corriente. Porque nadie quería aceptar la realidad de ser invadidos. Bueno, y Sedequías, si no recuerdo mal, el rey aquel... Fue el último el rey. Fue el último que se opuso completamente y trató de hacer alianza con... Todavía tratando para poder evitar una causa perdida. Y ya estaba todo perdido. De hecho, en Crónicas se describe eso. Ya estaba todo perdido en el caso de él. Entonces, el mensaje aquí, y sobre todo en Jeremías 39, que bueno, hay muchos pasajes que hablan acerca de este resto, de este remanente que queda, y de alguna manera hace eco a lo que nosotros vimos en nuestra segunda lección sobre Jeremías, donde hicimos ese alcance al capítulo 9 de Ezequiel, ese recorrido que se haría por la ciudad, viendo quiénes verdaderamente estaban compungidos, arrepentidos de corazón, y que se les iba a marcar como una forma de preservarlos en medio de esta invasión. Y de hecho esto se cumplió. El capítulo 39 de Jeremías nos habla de que aunque los babilonios pusieron fuego a la casa del rey, a toda la ciudad y derribaron los muros, como nos informa el capítulo 39, versículo 8, hubo un resto que quedó. Hubo un remanente que no fue destruido ni con el fuego ni con la invasión del ejército, y fueron justamente aquellos que habían recibido esa marca de aprobación de parte de Dios, porque ellos habían aceptado el plan de Dios humildemente, reconociendo su pecado. Y dice el versículo 9 del capítulo 39, y al resto del pueblo que había quedado, ¿ya? Dos veces se enfatiza esto de lo que queda, ese remanente, en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, o sea, al rey Nabucodonosor y a su capitán de la guardia, que era Nabuzaradán, con todo el resto del pueblo que había quedado, justamente este hombre, el capitán de la guardia, Nabuzaradán, los transportó a Babilonia. Y ahí se cumplió lo que Jeremías les había dicho: en Babilonia construyan sus casas, cásense, tengan hijos, planten, porque Dios ahí los va a preservar. Y ese remanente que no fue destruido y que prosperó y creció aún en el cautiverio, regresaría para ser ahora esa semilla de la esperanza una vez más, de que el pueblo de Dios comenzara una vez más después del exilio. Y ahí es donde nosotros entendemos, nunca cuando Dios juzga o permite que el mal alcance nuestra vida es con el objetivo de que seamos destruidos del todo. No, solo Dios permite que se queme y que sea destruido lo malo, lo que estaba funcionando mal, esa corrupción ya no existió más. Tuvieron que comenzar en una sociedad en donde eran extranjeros, donde tuvieron que unirse con lazos en torno a su fe, a su identidad, algo que ya habían perdido estando en su propia tierra. Pero ahí en el extranjero, en el exilio, no les quedó otra que volver a sus raíces, que volver al Dios de sus padres, que volver al Dios que incluso en el cautiverio los estaba sustentando. Y fue con esa mentalidad que el pueblo pudo regresar y se cumplieron finalmente las promesas de Dios y las palabras de Jeremías, que para muchos les parecía tan raras. Colaboren con Babilonia, colaboren con el plan de Dios. Finalmente Jeremías tenía razón, porque era la voluntad de Dios. Finalmente, Pablo, la voluntad de Dios siempre ha sido perdonar y salvar. Justamente. ¿Ah? y esto queda claramente manifestado a pesar de lo difícil que fue la circunstancia. ¿Qué mensaje podríamos entregar a nuestros amigos televidentes que a lo mejor sienten que están fuera de este margen del perdón, de la salvación, han ido muy lejos? Sí. Sin embargo, creo que el mensaje de Dios es un mensaje de esperanza. Mientras vivimos, tenemos la oportunidad de poder volver y retomar el camino de Dios, si en algún momento lo vivimos, o simplemente incorporarnos en el camino que Dios espera y que precisamente dará auténtica felicidad y salvación a nuestra vida. Sí, a nuestros amigos tal vez les podemos compartir un poco lo que fue la experiencia del último rey, el último de esta cadena de reyes que porfiaron y porfiaron después naturalmente del reinado de Josías. Sedequías tuvo una entrevista privada con Jeremías y si quieren leerlo está registrado ahí en el capítulo 38 de Jeremías, y Jeremías le dice a Sedequías: todavía tienes la oportunidad de colaborar con el plan de Dios. Todavía no es tarde para que por último salves tu vida. Tal vez pierdas tu reino, ya no seas más rey, seas simplemente llevado como cautivo a Babilonia, pero todavía puedes salvar tu vida. Sedequías prefirió que esa consulta fuera en privado, y tristemente el registro bíblico nos dice de que él aún así prefirió aliarse con Egipto. Todos tenemos esa oportunidad de consultar íntimamente con Dios. Pero el desafío es que lo que tú conversas íntimamente con Dios, no tengas miedo de vivirlo también públicamente. Yo sé que tal vez muchos de ustedes, muchos de nosotros, en el fondo de nuestro corazón sabemos qué es lo que debemos hacer. Sabemos que debemos dejar el mal camino en el que estamos. Sentimos la impresión de Dios en nuestro corazón diciéndonos qué es lo correcto, pero por miedo, por el qué dirán, al igual que Sedequías, igual hacemos lo que no es correcto y no colaboramos con el plan de Dios, que sí logramos conocer, pero que tristemente no aceptamos. Yo creo que mi invitación a nuestros amigos, y también que hago a mí mismo, démonos ese tiempo de intimidad con Dios, y lo que descubrimos en esa intimidad con Dios, no tengamos miedo de vivirlo también públicamente. Vamos a orar para que Dios nos dé esa victoria, y en lo privado, en lo secreto, en esa entrevista con Dios, lo que podamos descubrir se transforme finalmente en la vida que Dios nos regala para vivir públicamente y con felicidad. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, agradecemos porque independiente de cuál sea nuestra condición, o al igual que estos reyes que se habían alejado tanto de ti, tú aún así les concediste esa entrevista en privado. Sobre todo a Sedequías, esa entrevista con tu siervo, el profeta Jeremías. Ahí él tuvo esa última oportunidad. No se la negaste, así como no se la niegas a ninguno de nosotros. Ayúdanos, sin embargo, Señor, a tener la valentía y la fortaleza para tomar esa oportunidad y a usarla para nuestra salvación. Ayúdanos a aceptar tu voluntad, por difícil que sea, por difícil de entender que nos resulte. Pero Señor, en ella está nuestra salvación, porque sabemos que tu plan nos conduce a esa paz. Tu plan nos conduce finalmente a un nuevo comienzo, a una esperanza renovada. Danos esa fortaleza, danos esa fe. Lo pedimos solamente en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, creo representar el sentimiento de ustedes y mío de gratitud, pastor, por habernos acompañado, por habernos ayudado a sacar lecciones importantes. Y bueno, gracias a ustedes, amigos, por haber estado junto a nosotros, y agradecemos fundamentalmente a Dios que Él nos dirige a través de su Espíritu para que podamos sentir la motivación de estudiar la Palabra de Dios y seguir las directrices que Él nos entrega a través justamente de las Sagradas Escrituras. Gracias una vez más, que Dios les acompañe, y será hasta la próxima vez cuando nos encontremos en Lecciones de la Biblia.